Bonita, and when the summer played, the I wanna see it in your eyes.

y quisiera vivir con ella junto al Callao. Y baila calizo en la arena tomando sol, y soña sin tiempo ni pena, dancing in this paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Está pegado.